Me acuerdo de mis clases de inglés que decíamos, nos llegaba el maestro y decía, "Good morning, boys." Y nosotros contestábamos, ah, no, "Good morning, teacher." Clases de inglés en el siglo XIV. ¿Y sabes qué aprendimos en la secundaria de inglés? "Nothing for nothing, Mr. President, Mr. Nuño." Ahora, a ver, señor Nuño, ¿cómo está este asunto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en las escuelas? ¿Qué? Voy a jugar aprendiendo, aprender. A ver, explíquelo porque no entendí. Una nueva pedagogía sustentada en que los niños y los jóvenes aprendan a aprender, aprendan a razonar, aprendan a discernir. Aprendan a aprender. Señor Nuño, ese tema de aprender, aprendiendo, aprender, aprendiendo y aprender, aprender, se implementó en este país en el año 2011. Estamos en el 2017. Su modelo educativo, señor Nuño, pertenecerá al año 2018 y 2019. Es decir, que cuando termine ese modelo educativo en estas fabulosas escuelas que tenemos en este país, cuando termine ese modelo educativo y los maestros digan, caray, esto no sirvió, ¿a quién le vamos a reclamar si ya no van a estar ustedes afortunadamente en el poder? ¿A quién le vamos a reclamar que el sistema modelo educativo no sirvió? Good morning, children. Good morning, girls. Esta niña va a aprender inglés. ¿En dónde, señor? Le voy a dar un dato, señor Nuño, porque a lo mejor usted no aprendió a leer y yo sí aprendí a leer. ¿Y sabe dónde estudié para que no me empiece a criticar? Estudié en una escuela primaria pública y en la tarde. Sí, en la tarde, que es muy diferente estudiar en la tarde y estudiar en la mañana. Una escuela pública, ¿sabe dónde? No, no en el country, no en la hacienda, en Santa Fe, en la Ciudad de México y, para ser más claros, en la unidad del Seguro Social de Santa Fe. Ahí yo aprendí a leer, aprendí a escribir, aprendí a hacer cuentas, señor, cosa que usted no sabe. Y se lo voy a decir en su carota. ¿Sabe cuántas escuelas hay en este país, señor Nuño? Hay 260 mil escuelas. Ok. ¿Sabes de esas cuántas escuelas? ¿En cuántas escuelas hay un salón que le llaman multigrado, es decir, donde los alumnos, hay uno de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto, donde el maestro tiene que enseñarles al mismo tiempo a un niño de tercero, a un niño de cuarto y a un niño de quinto? ¿Sabe, señor Nuño, cuántas escuelas hay en ese país así? El 43%. ¿Sabe, señor Nuño, qué es el 43%? 4 de cada 10. 4 escuelas de cada 10 en este país, casi 5 escuelas de cada 10 en este país, no hay instalaciones suficientes para que un maestro le pueda enseñar a niños de sexto, niños de quinto, niños de cuarto. ¿Qué más quiere, señor Nuño? Ah, inglés. Ahora quiere enseñar inglés. Le quiero recordar que su candidato del PRI en el año 2000, Jaime Labastida, lo propuso. Estamos en el 2017. ¿Quiere conocer la realidad? Vamos a ver la realidad. Vamos a presentar estos mensajes para que ustedes, no los puedo leer porque son muy largos, pero en estos mensajes está muy claro lo que dice la gente, lo que la gente está pensando de un modelo educativo ya caduco, un modelo educativo que no alcanza, un modelo educativo que será la panacea universal, pero que ya se está aplicando en los planes de estudio de otros años, donde no hemos aprendido a aprender. ¿Por qué los niños de hace 40, 50, 60, 70 años tenemos mejor ortografía que los de ahora? No sabemos hablar inglés, pero sabemos hacer cuentas, sabemos cuáles son las capitales de este país, nos sabemos comportar. Estudiamos civismo, estudiamos historia, estudiamos muchas cosas en este país. En este país se requiere de mucho más que un modelo educativo de este nivel. Y se lo voy a poner en este tono, señor Nuño. Ya tengo aquí listo mi nuñazo. Hay personas en este país que sí estudiamos. Hay personas en este país que sí estudiamos y que sí aprendimos. Yo me le pongo a usted, me le pongo al tiro a ver si sabemos lo mismo. Y le puedo asegurar que yo sé más que usted, de todo lo que quiera, de lo, la materia que me ponga, y no estudié en Harvard, estudié en la UNAM, así de fácil. Pero a pesar de estudiar la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, sacar mención honorífica, a pesar de eso, uno tiene que estar jalando, fregando todo el santo día en este país. ¿Sabes cuál es el principal problema de este modelo educativo? Que a lo mejor es lo máximo del mundo, y no lo creo, es que una persona que sí cumple en este país, que sí forma parte de los buenos, que estudió la primaria, bueno, el kinder, la primaria, la secundaria, que se tituló, que hizo su tesis, que produce en este país, ¿sabes cuánto gana un profesionista que sí estudió todo eso? 5,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos. ¿Cuánto ganas tú, secretario de Educación, que no sabes leer? ¿Cuánto ganas tú, secretario de Educación, que estás presentando un maldito modelo económico, un maldito modelo educativo que ya estaba? ¿Dónde está? ¿Qué vamos a hacer contra el bullying? ¿Qué vamos a hacer con los maestros explotados? ¿Qué vamos a hacer con los salones de 40, 50 alumnos? ¿Qué vamos a hacer con estos alumnos que estudian en estas escuelas? Tu modelo educativo no sirve para nada, porque está mal hecho desde el principio, porque está mal hecho del que lo hace. Llevamos 4 años de este gobierno y apenas lo presentan para que se implemente en el último año de gobierno, para que no haya quien reclamarle. Eso me tiene hasta aquí. ¡Ha estado un huyazo! Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.